Romanos 12, y yo quiero más que todo que enfoquen en el texto bíblico, porque el trasfondo que dimos la semana pasada quiero que esté presente y atrás de todo lo que vamos a decir. En otras palabras, hay algo en el trasfondo de lo que se dice aquí en Romanos 12, que es muy importante y francamente es la actitud esencial que debe de motivar todo lo que hacemos. Y Johnny, no sé qué estoy haciendo mal aquí, pero... ¿Oh, sí? Ah, ya, sí, ya viene. Entonces, Romanos 12, vamos a enfocar en las actividades, los verbos, vamos a enfocar en los verbos, vamos a enfocar en las acciones nuestras que tienen que ver con la manera en que tratamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y la manera en que tratamos a otras personas. Así que hoy vamos a enfocar en las acciones, pero yo no quiero que se nos olvide lo que está en el trasfondo de estas acciones, y es el amor. Y la semana pasada dimos un resumen del amor y descubrimos que el amor siempre desea lo mejor para la persona amada. Cuando tú dices que amas a alguien, el deseo más profundo y sincero, el deseo más fuerte que debes de sentir hacia esa persona, o es una decisión, creo yo, es una actitud, la actitud más fuerte que debes de tener hacia esa persona es el deseo de que esa persona tenga lo mejor, que experimente lo mejor en su vida. El amor por eso es que no da lugar a celos. Y si yo amo a alguien que tiene más capacidad que yo, mi deseo es de que esa persona llegue a ser mucho más que yo, que pueda lograr más que yo, que pueda experimentar una vida de más éxito que yo, si yo de veras amo a esa persona. El amor, en otras palabras, no pone restricción en lo que la otra persona pudiera lograr. Pero también queremos entender que el deseo de lo mejor para la otra persona tiene que obviamente encajar en lo que Dios quiere para esa persona, porque no hay nada mejor para ti que lo que Dios quiere. Si yo te digo a ti te amo, sí, lo primero que estoy pensando es deseo lo que Dios quiere para ti. Ese deseo que yo tengo se debe de definir por lo que Dios quiere para ti. Y por eso es que es importante entender que la voluntad de Dios es importante, como vamos a ver en un momento. Pero por ahora yo quiero que entendamos que el amor desea lo mejor para la persona amada. El problema de nosotros los humanos es que somos tan egoístas y somos tan egocéntricos que a veces decimos que amamos a alguien solo para ver en qué manera me puede satisfacer a mí en algún área de mi vida. Y decimos te amo para oír las palabras yo te amo también. Es decir, es un amor interesado. No es un amor desinteresado que expresa que yo quiero lo mejor para ti. Y por eso es que es una actitud, y es una actitud mental que a veces es acompañada por las emociones, pero no necesariamente incluye emociones y definitivamente no se define por las emociones. El amor no es una emoción. Y por eso es que el amor también es hacer lo mejor para la persona que yo digo que amo. Si yo digo que amo a alguien, no solamente voy a desear lo mejor, pero también en cuanto es posible para mí, en cuanto yo pueda, voy a hacer lo mejor para esa persona. Voy a hacer lo mejor para esa persona. Y esto es difícil porque requiere, como vamos a ver en un momento, disciplina. Requiere disciplina. Se requiere trabajo. Se requiere esfuerzo. Hacerlo mejor para la otra persona. Como un ejemplo, y este es un ejemplo. Ser una buena madre, ser un buen padre, no solamente tiene que ver con desear lo mejor para nuestros hijos, pero también tiene que ver con hacer lo mejor para ellos, y a veces eso requiere mucha energía, mucho trabajo. Y a veces uno está tan cansado físicamente, moralmente, espiritualmente, que uno ni quiere lidiar con los hijos. Uno lo que... ¡Ay, que hagan lo que quieren! Porque yo ya estoy cansado. Pero si yo de veras amo a ese niño, a esa niña, a pesar de mi cansancio, a pesar de lo que yo siento, yo voy a pedirle a Dios, dame las fuerzas para hacer lo mejor para este niño, para esta niña. Y a veces es un trabajo que agota y uno no se aguanta para ese momento en que el niño cae dormido para que yo pueda también exhalar con alivio de que ya por lo menos mi responsabilidad del día ya terminó, ¿verdad? Y los que tienen niños más pequeños dicen, sí es cierto, pero también los que tenemos niños más grandes, es lo mismo. A veces cuando uno está esperando que lleguen a la casa, ¿verdad? Y hay cosas que uno está experimentando. Y uno nunca deja de ser padre, aunque eso no quiere decir que uno debe seguir siendo metiche, ¿verdad? Uno cuando ya tiene hijos adultos, uno tiene que manejar eso diferente. Es otro tipo de trabajo. El punto aquí es de que uno debe hacer lo mejor. Y eso de padre solo fue un ejemplo. Bueno, si quieren otro ejemplo, las chicas y los chicos, si están estudiando, por ejemplo, si están en high school o en college o en universidad, y ustedes están enamorados, if you're in love with somebody, supposedly, although I doubt it, but okay, let's say that you believe you're in love. Vamos a decir que creen que están enamorados. Si de veras aman a esa persona, lo van a dejar estudiar. Por ejemplo. Cierto, dice Dunia, ¿verdad? En lugar de estar, oh, are we going to get together? When are we going to meet up? When are we going to hook up, you know? Si de veras se aman, van a impulsarse el uno al otro a hacer lo mejor en la tarea que tienen, que es ser estudiantes, ¿verdad? En lugar de servir de distracción, van a tratar de veras hacer lo mejor para esa persona, ¿verdad? Ese es otro ejemplo. Y pudiéramos seguir con otros ejemplos, pero ya se nos va el tiempo. Y yo quiero que veamos algunos de estos verbos antes de terminar este tiempo. Así que, porque yo deseo lo mejor, o debo de desear lo mejor, y porque debo hacer lo mejor, y ya definimos que lo mejor para alguien es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Entonces, si yo amo a alguien, yo también voy a preocuparme, voy a interesarme, voy a dedicar tiempo para descubrir lo que la voluntad de Dios es para la persona amada, para saber lo que es mejor para esa persona. Ahora, hay cosas que ni requieren mucho pensamiento, solo se requiere un conocimiento superficial de la Biblia para saber lo que es la voluntad de Dios para la persona que yo amo. Por ejemplo, siguiendo con lo de los hijos, jamás es la voluntad de Dios que yo apoye a mi hijo en algo malo, en algo que lo va a llevar a mal, jamás. Por ejemplo, si mi hijo hace algo malo, digamos que roba un banco, y llega la policía buscando a mi hijo, saben que yo le haría un daño en tratar de protegerlo. Eso no es lo mejor para mi hijo. Lo mejor para mi hijo es que le diga, sí, aquí está, llévenselo. A lo mejor en la cárcel va a aprender algo, ¿verdad? Así es. Y yo no puedo apoyar lo que yo sé que no es la voluntad de Dios para alguien. Si alguien tiene un problema con alcohol, con drogas o lo que sea, si tiene algún vicio y está con desesperación y llorando y todo, y pide dinero y pide ayuda para resolver ese vicio, la voluntad de Dios no es de que esa persona siga en ese vicio. La voluntad de Dios es que esa persona pueda vencer ese vicio. Entonces, yo, si quiero hacer lo mejor para esa persona, no le voy a dar dinero para que continúe en su vicio. Le voy a decir, ¿sabes qué? Si quieres que te ayude a pagar una rehabilitación, un programa de poder vencer ese vicio, está bien. Pero para que luces en el vicio, no, lo siento. No es lo mejor para ti. Así que yo tengo que tratar de descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestros hijos? Y, por ejemplo, la asistencia a la iglesia. Dios quiere que nos congreguemos, ¿verdad? Y esa es una situación que tenemos que tratar en nuestros hogares. Y es una situación que estamos tratando en nuestro hogar, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Absolutamente es la voluntad de Dios. Entonces, no podemos decir que no es la voluntad de Dios que mi hijo esté involucrado en el cuerpo local de los que creemos en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que estemos aquí, juntos, adorando a Dios y aprendiendo de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, no digo que tiene que ser aquí en la iglesia local de Bell Gardens, ¿verdad? Pero porque aquí nos, ojalá que no seamos, no, bueno, eso ojalá, yo sé que no. Ojalá que no tengamos la impresión de ser una organización rara o como secta de esas raras. Aquí no demandamos una lealtad ciega a esta organización. Demandamos una lealtad con ojos abiertos a Cristo Jesús. A Él sí. Pero de Él puedes aprender en diferentes iglesias locales, ¿verdad? Hay diferentes personas. Aquí en el área de Los Ángeles hay miles, literalmente miles de iglesias en las cuales se habla del Cristo de la Biblia, del Cristo de la historia. Son personas que siguen a Cristo Jesús. Ese corito que terminaba con esa frase, le seguiré, ¿verdad? Me encantó porque, francamente, lo que nos hace lo que somos es que si seguimos o no a Cristo Jesús. Y nosotros somos seguidores de Cristo Jesús en esta iglesia. No somos perfectos. Si tú quieres buscar un lugar perfecto y lo encuentras, no te quedes porque ya no va a ser perfecto si te quedas. Es la verdad. Así que yo por eso me quedé aquí, porque sabía que no era perfecto. Eso yo lo sabía, ¿verdad? Así que por eso me quedé aquí. El punto es que si tú amas a alguien, vas a desear lo mejor para ellos, vas a hacer lo mejor, y lo mejor es la voluntad de Dios. Tienes que preguntarte, Señor, ¿cuál es tu voluntad, no solamente para la persona que yo amo, pero qué es tu voluntad para que yo actúe en la manera en que tú quieres que yo actúe en esta situación? Con ese fondo, y lo vamos a dejar esto arriba, quiero que abran sus Biblias a Romanos 12 y vamos a repasar lo que está en los versículos 3 al 21, enfocando en los verbos, enfocando en las acciones que yo tengo que llevar a cabo, las responsabilidades que yo tengo primero hacia personas en la iglesia y segundo hacia las personas afuera de la iglesia. Y nosotros queremos, por supuesto, enfocar un poco en las actitudes aquí en la iglesia. Y la razón es porque por año y medio yo he estado queriendo preparar el camino para que esta iglesia pueda de veras enfocar en lo que es importante. Y es en amarnos los unos a otros, pero antes de eso amar a Dios. Pero no podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos los unos a otros. Y yo quiero explicar lo que es amarnos los unos a otros. Yo quiero que entendamos claramente lo que es amar a Dios, lo que es amarnos los unos a otros. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos a propósito, comenzando con eso. Esto que está arriba es la voluntad de Dios, que nos amemos. This is God's will. Cristo Jesús dijo, ámense los unos a otros. Así van a saber que son mis seguidores. ¿Cómo van a saber las personas que no son cristianas, que no son seguidores de Cristo, que ustedes sí son seguidores de Cristo? ¿Cómo van a saber si se aman los unos a otros? Un filósofo cristiano de los 60, de 1960, 50, 60, 70, escribió un librito que tuvo mucho impacto en mi vida. Él se llama Francis Schaeffer. Y él escribió un librito que se llama La marca del cristiano. La marca del cristiano. ¿Cuál es la marca del cristiano? ¿Cuál es ese sello de identificación que si nos pudiéramos cargarlo en una manera visible como tatuaje en la frente, qué es esa marca? Él dice amor. Amor. Esa es la marca. Y nosotros queremos explicar que ese amor, en primer lugar, se dirige hacia Dios porque Él nos amó primero. Y se dirige hacia otros porque Él nos manda. Es un mandato. Él nos ordena que nos amemos los unos a otros. Y aquí vamos a ver que hasta nos ordena a que tengamos amor hacia los de afuera. Entonces, en estas acciones que vamos a ver, quiero que tengan en mente que es amor que está al fondo como esa fuerza que motiva a hacer lo que hacemos. Algunas personas hacen lo que hacen para recibir reconocimiento. Otras personas hacen lo que hacen porque se les hace sentirse bien. Otras personas hacen lo que hacen porque se les está forzando a hacerlo. Se les ha manipulado, se les ha forzado a hacerlo. Eso es algo que yo, desde el principio del ministerio, decidí que jamás iba a hacer eso. Yo he observado a través de los años personas que son manipuladas, personas que a la fuerza las hacen que hagan lo que hacen. Yo recuerdo un incidente en que una persona con una personalidad fuerte, y esos casi siempre son personas con personalidad fuerte, pero no siempre. A veces los que son así calladitos son bien manipuladores también. Pero yo recuerdo que este señor con personalidad fuerte hacía que las personas dieran dinero y dieran cosas para cosas buenas, para misiones, pero después las personas se quejaban. Este fulano a la fuerza me está haciendo hacer esto. Y yo pensaba, esto no agrada a Dios. Porque a Dios no le gusta que las cosas las hagamos porque estamos siendo forzados a hacerlo. Así que algunas personas hacen lo que hacen porque quieren recibir reconocimiento, otras porque se sienten bien, otras porque están siendo forzadas a hacerlo, otras simplemente porque piensan que al hacerlo van a manipular a Dios. Que le van a poder echar en cara a Dios lo que han hecho. Mira, Dios, yo hice esto por ti, ahora me debes. Como que si Dios le debiera a alguien. Ahora ven por qué es tan importante entrar a este estudio del pasaje con esa doxología al final del capítulo 11. ¿Quién eres tú? ¿Qué le has dado tú a Dios que Él te debe algo a ti? Él no te debe nada. ¿A quién ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Versículo 35 del 11. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, hay muchas razones por las cuales personas pudieran hacer lo que hacen en la iglesia o para el bien de la raza humana. Hay personas que porque se sienten culpables de lo que tienen, que hacen lo que hacen. Por ejemplo, los artistas. A veces hacen lo que hacen porque se sienten mal. En otras ocasiones porque el que les hace los impuestos, 15 de abril, les ha dicho, mira, este año pasado tú hiciste 30 millones. Si tú le das unos 5 o 7 millones a la caridad o a lo que sea, el tío Sam, mejor se lo das a caridad en lugar de al tío Sam, al gobierno, porque así por lo menos recibes algo de reconocimiento y se van a ver en las noticias que fulano tiene la fundación donde da billones y millones de dólares y así te da más fama, es decir, recibes más reconocimiento y así recibes el beneficio de los impuestos también. Es que hay tantas razones por las cuales uno puede hacer lo que uno hace. Pero en este pasaje, todo lo que hacemos en la iglesia debe de ser motivado por esto, por amor. Y por eso que yo les pedí a Jan y Teresa, quiero que esto se quede aquí arriba, mientras vemos los verbos, las acciones que vemos aquí en Romanos 12. Muy bien, Romanos 12, 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Sí es cierto que uno tiene que saber en qué uno puede servir, en qué uno ha sido capacitado. Y creo que en nuestra iglesia, tristemente, yo no he enfocado mucho en eso. En que ustedes puedan de veras pensar en qué puedo yo servir. En qué manera puedo yo ayudar en la iglesia. ¿En qué he sido yo capacitado? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad para poder servir? El problema es que casi siempre pensamos que el servicio en la iglesia es solo lo que se hace aquí enfrente. Pero hay mucho que hacer en la iglesia que tiene que ver con otras cosas, como vamos a ver en un momento. Así que no pienses que la capacitación tiene que ver con enseñar, con adorar al Señor, con canto o con otra actividad que es más pública. No necesariamente. Si es cierto que si tú tienes la capacidad de cantar, debes de cantar para el Señor. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si tú tienes la capacidad de enseñar o te interesa enseñar, debes de ser maestro o maestra. ¿Por qué no? El punto aquí es que en el cuerpo, versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay diferentes funciones. Tú tienes una función en este cuerpo local, yo tengo una función. Todos tenemos una función, algo que contribuir. El versículo 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que lo primero que él enfatiza aquí en estos tres versículos es que sí somos individuos, pero en esa diferencia somos uno. Y tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades. En cualquier habilidad que tengamos debemos de tener buen juicio, en poder evaluar qué es lo que yo soy capaz de hacer. Y en eso tenemos que ver que hay dones que difieren, el versículo 6. Pero, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y a mí me encanta esta sección porque coloca el uso del don con el ejercimiento de fe, de confianza. A veces es por la confianza en que Dios me ha llamado que yo ejerzo el pastorado, por ejemplo. No es porque me siento realmente capacitado en lo que yo soy como ser humano, en mi carne, pero a veces es la confianza en el llamado que Dios me ha hecho. Dios te llama a ti a servir en alguna manera, a propósito. Dios te llama a ti, a cada uno que está aquí. Yo les voy a decir algo que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que tú solo te quedes sentado en la banca. Esa no es la voluntad de Dios. Y yo te quiero mucho. Y te amo mucho. Yo quiero lo que Dios quiere para ti. Y si yo quiero lo que Dios quiere para ti, ¿qué es eso? Que no te quedes sentado en la banca. Ahora, no estoy diciendo que el servicio a Dios solo va a ser como ya dije. algo visible, algo que todos van a estar viendo. A veces son las cosas que se hacen atrás, por así decirlo, atrás de las cortinas, que de veras hace que algo funcione. Hay mucho, mucho que hacer en una iglesia. A veces es la simple llamada. Mi madre tenía esa capacidad, ese don, por así decirlo. A ella le encantaba llamar a las personas que si ella miraba que alguien no estaba en la iglesia, les daba una llamadita. No para ser chismosa, no para ver qué es lo que anda mal ahí, no. Porque ella se interesaba por las personas y ella quería saber si estaba todo bien. Y expresarles que se había extrañado a esa persona. Oiga, señora Ramírez, sí, me di cuenta que no estuvo en la iglesia y la extrañé mucho. ¿Todo está bien? ¿Verdad? Solo eso. Y esto no es algo que las personas miraban proyectado en la iglesia, es algo que ministraba a las personas. Y a propósito, sí es importante servir a otros, como vamos a ver en un momento. Entonces, la fe es la confianza de que Dios me ha llamado. Y yo les voy a decir algo, Dios los ha llamado a servirlo a Él, a amarlo y a servirlo a Él. A cada uno de ustedes. No hay nadie exento de eso. Nadie. ¿Sabían eso? Cada uno de ustedes tiene algo que contribuir al cuerpo de Cristo. Y ahora, a veces se quieren quedar sentados porque son haraganes. O porque tienen pena. O porque quizás no se les ha animado a descubrir en qué manera pueden servir. Y eso es algo que es nuestra responsabilidad, como iglesia, creo yo, de ofrecer la manera en que tú puedas descubrir en qué manera puedes servir. Así que todo lo que hacemos tiene que ser en ese contexto de fe, pero motivado por amor. ¿Verdad? Si es el de servicio, en servir, versículo 7. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. ¿Sabían que hay personas que, así como personas calladitas, parece que no hacen nada, pero ¿cómo dan? ¿Cómo dan? Y nadie se da cuenta. Y a veces hasta otros los juzgan. Ese fulano o mengano a saber qué está haciendo. Y no saben que esa persona está dando. Y no solo dando dinero, pero dando de su tiempo a veces. Dar de tu tiempo es dar. Hay personas que, es interesante, y personas que son así como que nunca se les acaba nada. Es como la viuda que Dios le reemplazó el aceite, ¿verdad? Y que nunca se le acabó, ¿verdad? Que cuando uno da, es como que Dios sigue dando también. Y uno ni se da cuenta cómo es que eso llegó, pero porque Dios te ha dado ese don de dar, y Él no quiere que se acabe tu capacidad de dar. Así que te sigue dando para que sigas dando también, ¿verdad? Y no a todos nos toca, ¿sí? Porque no todos podemos manejar ese tipo de bendición. Pero el punto es que en todo lo que hacemos debemos de hacerlo a lo extremo. A ese programa de televisión que se llama Lo Extremo, donde enseñan eventos extremados, ¿verdad? Por ejemplo, choques extremados y cosas extremadas. Y yo diría que aquí debe de caber ese espíritu de que hacemos lo que hacemos a lo extremo, a lo máximo. El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Todo lo que hacemos debe de ser motivado por amor. Y ese amor, versículo 9, no sea, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Y esto lo tocamos el domingo pasado. Pero ahora entramos a otros verbos, 10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. con respeto, con el espíritu de Filipenses 2, de que la otra persona es más importante que yo. ¿Cómo quiero yo promover eso en nuestra iglesia? Y es interesante que en el año y medio que hemos estado queriendo promover ese espíritu, hemos tenido más batallas en esa área, en esta iglesia, que jamás hemos tenido. Y ¿saben qué? Yo no me he asustado, no me ha afectado a mí en lo personal, porque yo digo, qué bueno, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. El hecho de que ha llegado ese espíritu de conflicto para algunos, eso quiere decir que alguien no está contento de que estamos queriendo hacer las cosas que honran a Dios. Y queda en cada uno de nosotros entender que sí estamos en una batalla que es más grande que el yo. Esta es una iglesita pequeña, pero les voy a decir algo. En lo que estamos haciendo como iglesita pequeña es algo que tiene que ver con el reino de Dios. Y en eso pequeño que somos, tenemos que contribuir lo que Dios quiere que contribuyamos. Y esto incluye de que nos tratemos con respeto los unos a otros, con honra, con ese amor fraternal. El 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. A veces, ¿cómo nos cuesta leer la Biblia? ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta dar una palabra de ánimo con otras personas? Somos perezosos en lo que es bueno. Dunia tiene una conocida que dice, es que yo soy una persona débil. ¿Yo cómo caigo tan fácilmente en el alcoholismo, en apostar dinero, en esas cosas que son de vicio? Y Dunia le dice, bueno, ¿por qué no te haces débil en las adicta o a lo que es bueno? Y es interesante porque nosotros nos cuesta hacer lo que es bueno. Es fácil tener la disciplina de ver nuestra telenovela a tal hora, por ejemplo. Si estoy en la tienda, estoy viendo la hora, ya va a comenzar la María Eugenia, no sé qué, ¿verdad? No sé. Es que todas esas telenovelas para mí tienen la misma cosa, ¿verdad? Que es una pobre, que se enamora con un rico, y que el rico en realidad es de hijos de padres pobres, que lo adoptaron los ricos, y de que la chica pobre de veras es rica, así que los dos de veras son ricos, y que se pueden enamorar. Y ha sido la fórmula ya de por 40 años, ¿verdad? No ha cambiado. Y ahí la disciplina, ¿verdad? De estar viendo la telenovela. Pero la disciplina de leer la Biblia, de orar, de hablar con respeto y con... Porque a veces es disciplina. ¿Ustedes creen que a veces no me tengo que tragar el enojo que a veces siento cuando alguien hace algo? Me trago el enojo y hablo. Porque sé que es lo que tiene que honrar al Señor. ¿Verdad? Tenemos que tratarnos con respeto, gozándonos en la esperanza. Oh, a propósito, aquí dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Tenemos que hacer lo que hacemos, recuerden, motivados por amor. Aquí hay una lista, gozándoos, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay que tener empatía, hay que tener simpatía y empatía. Tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí ya entra al trato con otras personas. Pero hermanos, esto es lo más importante. ¿Cómo yo les pido? Por favor, amémonos. Amémonos los unos a otros. Respetémonos. Deseemos lo mejor el uno para el otro. Y en cuanto está en nuestra capacidad de hacerlo, hagamos lo mejor los unos para otros. Y busquemos la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oh Padre, ayúdanos a amarnos los unos a otros. En el nombre de Cristo. Amén.